La Voz de América. Daniel Cardoso. Y yo, sirano en sufrimiento, te amaré. El mismo de siempre. Viviendo y ocultando. Amarlo es quererlo.